manito para arriba, menea para mí con la manito más arriba, menea para mí, suavecito para abajo, menea para mí, más abajo, más abajo, menea para mí, así, así, menea para mí, así, así, menea para mí. Ahora sí, nos vamos, pero me gusta irme con toda la gente saltando. Chao, muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Hagan un pasito para atrás, que los de adelante se están apretando. Y prepárense para saltar. Esta es la última canción. ATR, perro, cumbia, gato, dama, gratis en vivo. ¡Lala, la balosa! ¡Chile! ¡Chile!